Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Bienvenidos. Esto es En la Cadena Ser, Ya estamos aquí. Y hoy, como ya suena, escuchas dedicado el programa a uno de los grandes que se nos ha ido en abril, el mítico Ja Prince. Royers Nelson. Como anécdota de este tema, el 31 de diciembre de 1998, 31 de diciembre del 98 exacto, en nuestra hermana M80 pinchamos este tema para empezar el programa a las 12. Me encantó todavía, me acuerdo, ya hace años. Vamos a tener música de Prince, de amigos de Prince, músicos que han colaborado con él, músicos que han hecho versiones fantásticas de este gigante que se nos ha ido. Músico excepcional, guitarrista excepcional, compositor, multiinstrumentista, productor, cantante. Uno de sus grandes temas, You Got the Look, con su fiel amiga Sheila E. You've got the hook, showing up to be cooking. Bad boy. pocas concesiones a la suavidad en este principio del programa. Empezaron en el 75 una banda que estaba Pepe Willy, uno de los mejores amigos de nuestro invitado especial, Andrés Simón, y el propio Prince. Insisto que era año 75. Ahora, desgraciadamente, se llama 84 and Prince. Y la verdad es que no sé muy bien por qué, porque es... bueno, ya estaba, claro. Qué antiguo suena, ¿verdad? Prince Royce Nelson. Banda también de donde estaba el patrón, Minneapolis. Hay un disco que se llama Prince Early Years, los primeros años, donde aparecen curiosidades como estas. Muy alejado de cómo sonaba Prince en toda su historia. Grandes amigos que han hecho música con nuestro invitado especial, sí, por ejemplo, Chaka Khan. Chaka, de su disco Funk This, uno de los monstruos, Sang of the Time. soon she did the same. At home there's 17-year-old boys, and there I did fun. It's been in a game called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Of a church and killed everyone inside. She turned on the telly and every other story, telling you somebody died. Such a killer, baby, cause she couldn't afford to feed. Kept sending rockets to the moon. September, my cousin tried Reaper for the very first time. Not doing horse, it's Joe. But if the night falls and the bomb falls, then everybody sees the whole time. Chaka Khan haciendo música del disco Sign of the Times, que era el noveno disco que lanzaba Prince, año 87. Chaka hace una versión absolutamente bestia, durísima, bueno, con esa voz característica de la gran cantante norteamericana. Canciones que han hecho famosos a otros gracias a Prince, pues tal vez el ejemplo más claro es este. Sin in the Corner. Malos tiempos. I go out every night and sleep all day since you took Nunca repitió nada igual. Y digo malos tiempos porque lo está pasando mal en este 2016 y hace un tiempo. Nothing compares to you. Un tema que no se compuso para Sinéad O'Connor. Además lo he oído algunas veces, bueno, algunas veces más, por ahí. Este era un tema para su banda, que en aquella época, de las muchas bandas que tuvo Prince, era Family. Bueno, la cantante irlandesa hizo su agosto con esta canción, su fama internacional, mundial. Vamos a ver, las versiones que tiene, muchísimas. La música de Prince. I was dreaming when I wrote this, forgive me if it goes astray. 1999. When I woke up this morning, could have sworn. Qué maravilla. Judgment Day, yeah, yeah. Disco del pianista Chris Mindoki. Sky was all purple, there were people running everywhere. Oh yeah. Trying to run from the destruction, you know I don't even care. Yeah, yeah, yeah. They say 2000 party over, had a time. So tonight I'm gonna party like it's 1999. y para creer todavía más que estás ante dos genios, mezclado con Cantaloupe Island de Herbie Hancock. 1999, después tendremos la versión original, claro. Pero en otra versión. De la banda, bajo y batería, los Ducky Brothers. Y hay muchas más cosas. Es que podíamos hacer unos cuantos programas con la música de Prince, por ejemplo, de una cantante austríaca que me gusta muchísimo en su versión de este estándar, Kiss, aunque no es la versión más conocida, que después la tendremos. You don't have to be beautiful. Simone Kopmeyer. To turn me on. Didn't You Say, se llama el disco. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my man. You don't have to be cool to run my world in a particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time. You're kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, baby. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me, and we can have a real good time. You don't I say they rule my world. Act your age, not your shoe size. You don't have to watch Dynasty to have an attitude. You're gonna leave it all up to me. My love will be your food. You don't have to be a rich to be my man. You don't have to be cool to rule my world. In the particular sign, I'm more compatible with. I just want your extra time, extra time, extra time, and your kiss. Esto es la cadena SER, somos Ya Estamos Aquí. Dedicamos nuestro programa de hoy a la figura del grandísimo Prince, desaparecido en el mes de abril pasado. Esto que va a sonar ahora fue Globo de Oro a la canción más original. Era Prince, compuesta por Prince para una película de pingüinitos. We have to find our heart songs all by ourselves. It's the voice you hear inside. Who you truly are. You truly are. Se llama The Song of the Heart. Supongo que habréis visto muchísimos la película. Magnífica película. Yes, that's right, it's true. But that don't make anybody more or less as good as you. If you can't feel the music, that's all really need. To turn this party all the way out, good time guarantee. Everybody get up, clap your hands, dancing to the beat. Whatever you do, little darling, it's cool. Just get up out your seat. Flag, 'cause everybody plays a part. One world united, singing the song, the song of the heart. The song of the heart. The heart. The song of the heart. Look, everybody makes mistakes, oh yeah, not one or two. Right. But that don't make the dirty little things they say about you true. You tell them, step aside, little babies. Watch me do my thing. I don't even need a good reason to do this. Listen to me sing. Everybody get up. Clap your hands. Show them what you got. Tonight we're gonna jam from now to eternity. Don't you stop. Make it hot. Wave your flag. 'Cause everybody plays a part. Sing the song of the heart. We can be together if we all do our part. I'll let you if you let me sing the song. Tell y'all one more time. Listen. One world united. Singing a song. Singing a song. Singing a, singing a, singing a. Song of the heart. Song of the heart. Song of the heart. Song of the heart. Song of the heart. Song of the heart. tema buenísimo, divertidísimo, la historia de un pingüinito que no cantaba nada, pero bailaba maravillosamente. Happy Feet. Globo de Oro, ¿eh? Se han hecho muchas versiones de la música de Prince. Hay una del sello Blue Note, del mítico sello Blue Note, con un cantante que me encanta desde hace muchos años, Phil Perry, y el saxofonista de jazz Everett Hart. Se grabó en la Paisley Park. Este es un disco del 90-91, cuando su banda se llamaba New Power Generations. Diamonds and Pearls, Phil Perry, Everett Hart. This will be the day you will hear me say that I will never run away. I am here for you. Love is meant for two. Now tell me what you're gonna do. If I gave you just let love decide. If I go in for man, 'cause I understand that love must be the master plan. If I give it prodigiosa la de Phil Perry, saxo, para quienes os gusta esta música, pues bien reconocible y conocido. Y la versión más versión de todas las versiones de Prince, esto. You don't have to be beautiful. Además con lo Art of Noise.

montones de músicos han pasado por la vida de Prince, al que desde hoy en la cadena SER, no, desde hoy no, hoy mismo hacemos un programa. Aquí estaban músicos como Jimmy Jam y Terry Lewis, que participaron activísimamente en la carrera de Prince. Como esto que empieza a sonar por aquí. Además de Apolonia Cotero, Vanity Six. Dos de sus músicos, chicas, dos de sus músicas favoritas del gran invitado era Wendy Lisa. Yo creo que han sido lo más cercano durante toda su carrera del gran músico del que hoy hacemos un llorado y emocionado encuentro. Are you my baby? Buenísimas. Vaya banda de señoras. Qué barbaridad. Dos músicos, dos mujeres extraordinarias como artistas, Lisa Coleman y Wendy Melvoin, que fue además pareja de Prince, fue su chica un montón de tiempo. Una de mis bandas favoritas de hace muchísimos años. El disco se llama, el primero que yo escuché se llama Fruit the Bottom. Heroica del año 90. La verdad es que, insisto, podíamos hacer unos cuantos programas. You are my baby. Ha habido también gente que ha hecho unas cuantas versiones. Por ejemplo, una de las cantantes emergentes en estos últimos años se llama Corinne Bailey Rae. I Wanna Be Your Lover. Una voz magnífica, una cantante con un montón de registros y además está en todos lados. Esto es The Prince, claro. Nos hemos dejado cosas para hacer otro sin más. Para irnos, nos hemos traído una banda de otro de los músicos de Prince, una banda extraña, que grabó dos discos en donde cada tema tenía un número, del 1 al 8 y del 8 al 16. La banda se llamaba Madhouse, Casa de Locos, de uno de los saxofonistas que más tiempo trabajó con nuestro genio de Minneapolis, Eric Leeds. Música extraña para irnos. Esto es el tema 8, Madhouse, dedicado a Prince. Esto es La Cadena Ser. Esto es Ya Estamos Aquí, Rafa Fuentes. Besos. Thank you. ¿Quién cabreó a Lutero? Lutero ya llevaba años cabreándose porque Roma era un despiporre. Todos los papas eran unos corruptos y el que no tenía 5 hijos, el retortero, tenía 3 amantes. ¿Qué pasó para que le robara la iglesia la mitad de la clientela? Se llegó al extremo de vender indulgencias hasta por los pecados futuros, por los que aún no se habían cometido. Vamos a ver, como si compraras el perdón por si en algún momento cae la breva y te pudieras acostar con el vecino del quinto, aunque solo te hayas cruzado cuando bajas la basura. Las respuestas las dará Nieves con Costrina en Cualquier tiempo pasado fue anterior. Este domingo a las 7 de la tarde, Cadena Ser. Sigue a La Cadena Ser en las redes sociales. En Twitter, @la_ser. Y en Facebook, Cadena Ser. ¿Sabes dónde se reúnen las estrellas este verano? Robert Plant, Charles Aznavour, El Gusto es Nuestro con Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos y Serrat, Tom Jones, Sil Divo, Estrella Morente con Antonio Canales como invitado y muchos más en Starlight Marbella con conciertos íntimos con los artistas más cerca que nunca. Entradas en www.starlightmarbella.com. Starlight, mucho más de lo que imaginas. La SER te presenta los próximos congresos del bienestar. A partir de septiembre, sabiduría y conocimiento, el desorden del mundo. Córdoba, del 23 al 25 de septiembre. La música y el bienestar, Entre dos aguas, Isla Canela, Huelva, del 21 al 23 de octubre. Y el amor con mayúsculas, Teruel, del 25 al 27 de noviembre. Más información e inscripciones en congresosdelbienestar.es.